bien, encantado de oírlo. Bueno, acá hablando un poquito del polideportivo, de las cuestiones de la Liga Nacional, así que, bueno, como hacemos todos los días, ¿no? En este horario que tenemos de hace 4 años ya. ¿Todo bien por ahí? ¿Estás en Cañada? Bueno, ahora sí, anoche fue bastante bravo, hubo mucho viento, se cortó la luz, árboles caídos, algunas chapas que se volaron de los galpones, pero bueno, hoy estamos un poco mejor, en toda la zona ha habido problemas. Claro, en una zona donde hubo muchos problemas, por ejemplo el partido de Libertad en Sunchales arrancó a las 10 de la noche aproximadamente, por un generador, 3 horas hubo demora. ¿Qué? 11 arrancó a las 11. Terminó 0:55. Ah, tenés razón, estábamos al aire en todo red. Claro. Tenés razón, sí, 0:55. Sí, exacto. Y bueno, producto del corte de luz también, que volaron árboles y tiraron los postes de luz. Realmente fue complicado, pero por lo menos con un generador propio en el Estadio Libertad se pudo terminar. Eduardo, nos metemos en alguno de los temas que vamos a charlar en este día lunes, y arrancamos, creo que si José y Mati están de acuerdo, arrancamos con el Super 8. ¿Cómo van las negociaciones? ¿Cómo está encaminado? Sabemos que por ahí tuvieron ahí esta semana poniéndose de acuerdo en algunos puntos importantes dentro del organizativo, con un buen contrato, con un buen convenio por 5 años con la empresa ProEnter. Sí, la verdad es que en términos generales estamos de acuerdo. Es probable que tengamos todo terminado en el día de hoy, aunque obviamente no es un tema sencillo. Hoy realizar un Super 8 no lo hace cualquiera. Seguro. Es un evento que, por sus características, de un traslado de 8 equipos y teniendo la incertidumbre que no se sabe si van a ganar o perder, porque de eso depende su estadía, obviamente llegamos a cifras que, con el aumento que han tenido los servicios en los últimos años, prácticamente si uno no tiene una empresa que esté dispuesta a invertir y a poder hacer un producto que sea vendible, no se puede realizar, indudablemente. Obviamente que todos queremos lo mejor para los clubes, pero pensamos de que este evento le trae beneficios a los clubes y le trae beneficios a la competencia. Hay que recordar de que este evento nace de un acuerdo televisivo, en su momento se llamó la Copa de Campeones. Claro. Y el objetivo que tenía era poder darle a todos los clubes un ingreso, incluso los que no participaban tenían asignada una cifra. Sí, es verdad. Luego fue de imposible realización, se transformó en el top 4 y posteriormente, con la llegada de la firma YouFirst, que tomó durante 5 años la realización del torneo, se lo llevó a este esquema similar a la liga, a lo que ocurre en la Copa del Rey en España, pero con algunas diferencias notorias. Obviamente España es un territorio que podríamos decir es la provincia de Buenos Aires, entonces las distancias son mucho menores a las que tiene que aceptar uno en la República Argentina. Así que acá el tema es complicado. Hoy es una inversión que oscila entre los 800.000 y 1.000.000 de pesos, y obviamente hay que asumirla para poder realizarlo. Luego de este esquema, nosotros hemos ido aumentando los premios. Hoy por hoy no sé si hay muchos eventos en el mundo que estén distribuyendo lo que da este torneo. 100.000 para el ganador, 80.000 para el segundo, 40.000 para el tercero y cuarto, y 20.000 para los 3 equipos restantes. Sí, habría que tener en cuenta que esto a lo mejor está arrojando una cifra, no sé, de 35, 40 mil dólares, de acuerdo al cambio que se tome. Y si nosotros vemos los principales eventos de este tipo, uno de ellos era el que se desarrollaba, creo que todavía se hace, en el periodo de Año Nuevo en Bélgica, no otorgan premios de esta naturaleza. a nivel de clubes. Ha sido, es un torneo de características importantes, representa una, también un elemento condicionante de la forma de competencia que tenemos, porque al realizar la primera fase con este esquema que tiene la Liga Argentina, si no estuviera el Super 8, que a su vez otorga una plaza para la Liga Sudamericana, yo no sé qué sentido tendría la primera fase de la Liga Nacional. Claro. Así que son muchos los condimentos que llevan a esto. Ahora, después habrá que evaluarlo, a lo mejor en algún momento hay que cambiar la forma de realización. También se pensaba que al hacer el top 4 eran solamente los 4 equipos los involucrados, en el Super 8 ya son 8, hay más interés en otros participantes para poder clasificarse. Nosotros vimos siempre un elemento positivo dentro de nuestro esquema de competencia con este torneo. Ahora, para esto, como en todas las cosas, necesitamos la concientización y el apoyo de los clubes. Si no existe eso, todo lo que uno habla no tiene sentido. El que habla en Uno Contra Uno Radio a las 12:34 de este día lunes es el presidente de la Asociación de Clubes, Eduardo Bassi, y los que preguntan son mis compañeros, el señor José Montesano y Matías Traversa. Eduardo, ¿cómo te va? Te saludo, gracias por atendernos. Bueno, te saludo, la verdad que me alegra mucho poder oírte. Lo mismo, ¿cómo se hace con estas cifras que vos decís para que el torneo no sea deficitario? Porque evidentemente tiene que serlo. Bueno, la forma que se hace es lo que nosotros estamos planteando, firmar un convenio por 5 años con una empresa que está dedicada justamente a esta actividad y que está dispuesta a arriesgar. Obviamente está dispuesta a arriesgar, pero no está dispuesta a perder dinero. Entonces, cuando llega el momento de las distancias, hay un límite. Dice, bueno, más de 1.100 kilómetros nosotros ponemos avión porque son distancias extremas, pero menos no, porque no podemos asumir esto. Sí, asumimos ponerle un micro en 5 estrellas para que puedan trasladarse, asumimos la responsabilidad del transporte terrestre, pero no podemos a todo el mundo darle tampoco transporte aéreo, porque el transporte aéreo, además del precio, tiene un problema de logística, que es el que relataba yo antes. Nadie sabe, no puede, uno tendría que comprar tickets abiertos, porque nadie sabe en qué momento un equipo va a quedar desclasificado de la competencia. Afortunadamente estamos llegando a arreglos, prácticamente está todo listo para poder firmar este convenio con la firma Proenter, y si Dios quiere en esta semana lo tendremos, lo cual nos garantizaría también la realización por 5 años de este torneo. Que la otra pata de la sota es la televisión, porque la televisión es la que aporta los premios, ¿vale? Y aporta televisión. Este año, como nunca, se televisan los 7 juegos, los 4 finales y los preliminares por el canal alternativo, pero están los 7 juegos televisados. Me parece que no es un dato menor. Yo creo que son más las cosas positivas que las negativas que tiene este torneo. Esto lo tenían claro los clubes, el tema de la distancia, esto por un lado, y lo otro es, ¿te molestó que apareciesen clubes diciendo queremos viajar en avión? Ah, el problema no es si me molesta o no me molesta. Personalmente he hablado con Felo Lava, que es un amigo, y cuando charlamos un rato y le di a entender todas estas cosas, obviamente que apoyó totalmente el torneo, hasta el punto de que no hay ningún problema. También estuve hablando con la gente de Libertad, y sinceramente, loco, me dio un poco en esos momentos de fuerza para uno estar, porque acá todos somos humanos, y cuando uno trata de hacer las cosas lo mejor posible y aparecen trabas que uno jamás esperaba, realmente a veces te hacen bajar los brazos. ¿Estuviste a punto de irte? No, por esto no, para nada, no para nada. No sé si por esto solo. No tiene nada que ver. Yo soy respetuoso de las instituciones, yo creo que el tema es respetar a las instituciones, y que la Asociación de Clubes tiene un prestigio ganado muy grande en el mundo. A veces no nos damos cuenta. Yo ahora, cuando salga la guía la guía oficial, que siempre nos da tanto trabajo poder ponerla en vigencia. Ahí en el prólogo hago unas palabras de lo que representa la liga nuestra en el mundo, y que a nivel mundial FIBA haya reconocido entre las 12 mejores ligas del mundo a la Liga Argentina no es un tema menor, pero bueno, a veces no se tiene un cabal sentido de lo que tenemos, a veces se ponen en duda demasiadas cosas. Yo siempre digo de que los hombres pasan y las instituciones quedan, así que lo importante acá es la Liga Nacional de Básquetbol y que su competencia sea buena, clara y transparente como fue hasta ahora. ¿Y usted, Eduardo, estaría dispuesto a continuar como presidente de la Asociación de Clubes, independientemente del formato de competencia y del formato de institucional que plantea un grupo de clubes que estuvo reunido en Sunchales hace poco? Y le hago la pregunta porque hace unos 15, 20 días Fabián Pérez estuvo conversando con Fabián Borro en Todo Red, en el programa del domingo por la noche, y el propio Fabián Borro reconocía que si se ponían de acuerdo en algunas cosas, obviamente querían tenerlo en cuenta usted en un proyecto dirigencial del básquetbol argentino dentro de la Asociación de Clubes. ¿Usted estaría dispuesto a esto? Yo lo que estoy dispuesto es a oír a todos los clubes, no solamente a 12 clubes, estoy dispuesto a oír a los 16 clubes que componen la categoría A y a los 20 clubes que componen la categoría TNA. Ellos son los que eligen las autoridades y bueno, escucharé y veré. Obviamente que ya a esta altura de mi vida no tengo ambiciones personales, y para poder estar en un lugar tengo que estar cómodo, porque si uno no está realmente consustanciado con lo que hace, no puede estar. Así que yo puedo poner la mejor predisposición, pero realmente primero tendrían que conformar una unidad los clubes. No creo positivo esto de que 12 clubes se reúnen en un lado, 4 no vayan y haya 20 que estén mirando de afuera. Me parece de que una cosa tan importante como la Asociación de Clubes y la Liga Nacional merece el consenso de todos los clubes, porque acá hay muchos que tienen interés en estar también. Hoy hablamos de una cantidad de clubes, pero hay otros que quieren llegar también a ese lugar, y creo que tienen derecho, porque en el Torneo Nacional de Ascenso hay instituciones que son de, por lo menos, de igual trascendencia que muchas de las que están en categoría A. Basta con mirar las ciudades y la nómina de los clubes para saber de que acá tenemos posibilidades, afortunadamente, en la República Argentina, de tener recambios y de tener siempre una competencia pareja e importante. Habla de voluntad, sí, convicción, criterios de unidad. Le vuelvo a preguntar, ¿usted tiene ganas en el caso de tener la posibilidad de seguir? Le vuelvo a repetir, en la medida que haya consenso entre los clubes y haya unidad entre los clubes, sí, de otra manera no. Está bien, está bien. Me parece que esa siempre fue un poco la idea de Eduardo, ¿no? El tema de la unidad, de consensuar y todo ese tipo de cosas. Eduardo, es hora de cambiar el formato, no de la competencia, estoy hablando institucional. Es hora de cambiar la mesa directiva, no los nombres, digo el sistema. Es hora de ir a una cosa más moderna, un directorio, áreas profesionalizadas. 10 puntos que tiraron el otro día en Sunchales los 13 clubes que se juntaron. Es el momento, ha llegado la hora, ¿no se puede seguir con este formato? Yo creo de que todos los formatos son viables, depende de los intereses que existan. Obviamente que a lo mejor las cosas no se pueden hacer de un día para el otro, habría que primero analizarlas y prepararse para eso. Me parece de que todas las cosas merecen su, más allá de las personas, porque les vuelvo a repetir, las personas hoy están y mañana no están, y las instituciones tienen que quedar. Hay que ver los pros y las contras de todas estas cosas. Yo todavía no he evaluado en forma, digamos, profunda cuáles son las cosas que se pretende, porque te vuelvo a repetirlo, son muchas las instituciones que tienen derecho y voz para y voto para poder asumir modificaciones, reformas, etcétera. Todo tiene que hacerse dentro de lo que determina una institución como la nuestra, que tiene personería jurídica, que tiene ese estatuto, que tiene mayorías definidas, para decir, todo tiene que cumplimentarse dentro, por lo menos eso es lo que yo pienso, después no sé, desconozco todo lo demás. Dale, José. Y van 2 meses de competencia, Eduardo, más o menos. ¿Qué balance haces hasta acá? De todo, de la competencia en sí y de todo lo que tiene involucrado, modificaciones, a infraestructura. Es muy temprano para hacer un análisis. Sí, Yo siempre dije de que había que esperar hasta terminar la competencia para hacer un análisis completo de esto. Yo siempre he planteado y lo dije de que esta competencia está basada en una estructura piramidal con ascensos y descensos. Sí. Bueno, eso lo dije, lo voy a seguir manteniendo siempre. Los resultados que da la anulación de los descensos lo vamos a ver en la finalización de la competencia. Hoy estamos, hasta ahora, bastante bien, nos hemos sobrellevado toda esta situación, así que habrá que ver qué es lo que ocurre en la segunda fase. Hasta ahora bastante bien estamos. ¿Usted siempre pensó en una posibilidad de algún cambio de competencia por el tema de primera fase, Eduardo? ¿Cómo vería dos ligas cortas? No, dos ligas cortas jamás me gustaron. Sí, lo que creo es de que habría que jugar una vez por semana, lo dije hace ya 3 o 4 temporadas, porque por varios motivos. Primero porque de esa manera se puede hacer una reprogramación mucho más fácil de los partidos que no se juegan por la participación de nuestros equipos en las ligas internacionales. Otra porque también facilita desde, a mi criterio, desde el punto de vista económico, la participación de muchos clubes, ya que hoy por hoy no hay una cantidad de público para ver 2 partidos seguidos, viernes y domingo, en la mayoría de las plazas, o sea que se abre la cancha para una cantidad de público que no justifica los gastos y después volver a viajar otra vez con ese mismo esquema. Y ni hablemos en el futuro, y ni hablemos en esto, que tenemos ahora que hacer un parate por los Juegos del Sur en el mes de marzo, que lo tenemos que reprogramar, que aparecen esos compromisos y esas situaciones que se van a multiplicar en el futuro, porque la política de FIBA es más participación local y visitante para las selecciones nacionales y menos para las competencias de clubes. Así que de eso también estoy totalmente convencido. E incluso anteriormente, cuando se hablaba de 2 ligas cortas, sí, las ligas cortas tienen que terminar con un esquema de playoff. Entonces, con un esquema de playoff, a ver, clubes que van a jugar 2 meses, después comienzan los playoffs, están sin jugar, después juegan otros 2 meses, a lo sumo 2 meses y medio, y de nuevo sin jugar. Vale decir que es una... para los que llegan a las finales, sí, pueden tener una continuidad, pero va a haber un grupo de clubes que no tienen continuidad. Las ligas cortas en el básquet no hay en el mundo 2 ligas cortas seguidas. Eso se intentó en el fútbol, lo estamos utilizando todavía acá en la Argentina, pero tampoco ese esquema ha tenido éxito en el mundo. No, y está la idea de modificarse, de hecho el fútbol lo piensa en modificarlo de acá a una temporada, ¿no? La vuelta de los torneos largos. Sí, los torneos largos. Eduardo, ¿por qué crees que hay tanta insistencia por el tema de la revisión del contrato de televisión? ¿Y por qué crees que hay tanta... son tan reiterativos los reclamos de un partido más televisado, 2 partidos más televisados, o todos los partidos televisados, como si esta fuese la solución a la difusión o al crecimiento de la gente en los estadios? Yo creo que la Liga Nacional de Básquetbol, con dos partidos por semana, está bastante bien difundida, más ahora que a partir de la temporada, a partir del mes próximo, existe prácticamente, de acuerdo a lo que me comentó la gente de Trisa, un convenio con DirecTV para que ellos se televisen un tercer juego, con lo cual estaríamos en tres juegos televisados directos, más se abrió la posibilidad de pasar por internet los juegos, que con aquellos lugares en donde se adecúen a lo que plantea técnicamente Trisa. Más un torneo hoy del torneo nacional de ascenso que está siendo televisado por un canal alternativo, pero que este año está funcionando bastante bien, más la posibilidad de internet. Yo creo que con esos elementos, más indudablemente que todos quisiéramos una mejora en los ingresos televisivos, no veo un motivo por el cual podemos estar disconformes de lo que ocurre en estos momentos. De todos modos, siempre hubo inquietudes en otro sentido, pero yo no le veo, justamente ahora es cuando creo que estamos mejor posicionados. Ahora, acá hay una realidad, usted me dice cuál es el motivo, y el motivo podría ser que quisiéramos que tuviéramos el mismo dinero que tiene el fútbol para todos. Bárbaro, a pesar de que la experiencia no da tan buenos resultados, porque veo que los pasivos de los clubes siguen aumentando permanentemente, de cualquier manera podría ser una posibilidad de mayores ingresos. Obviamente que nosotros también queremos mayores ingresos, pero hasta ahora no hemos tenido esa fortuna de poder tener situaciones similares. Y dentro de lo que yo conozco a nivel de contratos televisivos en el básquet, la cifra que recibe nuestra competencia es muy importante. No la tienen muchas de las ligas, e incluso no la tienen algunas de esas 12 que estábamos hablando anteriormente. ¿Y por qué crees que hay tanta insistencia con revisar el contrato? ¿Qué crees que desconfía? El contrato lo pueden mirar todas las veces que quiera. Es un contrato que no tiene ninguna cosa rara. Es un contrato que está finalizando la temporada 17-18. Y bueno, a partir de ahí, no sé qué. Siempre en la mente de las personas pueden aparecer, y más en esta época, conceptos o ideas diferentes, pero acá no hay mucho para descubrir. Lo que sí yo creo es de que hay algo que es imposible, no se puede lograr en ninguna manera. Cuando nosotros pensamos de que la competencia no tiene que suministrar los medios económicos para poder desarrollar una actividad, creo de que estamos equivocados. La competencia se hace para tener un marco deportivo transparente, para poder obviamente comercializar lo mejor posible de los productos que tiene, no sé, a lo mejor la NBA, pero después todo el mundo tiene que tratar de conseguir sus recursos, y de acuerdo a sus recursos y a sus posibilidades es el lugar donde puede competir. Hay clubes que pueden competir en una categoría A, otro en una categoría TNA y otro en un torneo federal o en un nivel asociativo. Eso depende de los recursos propios que tiene cada lugar, de acuerdo a los sponsors que tiene, de acuerdo a la convocatoria del público, de acuerdo al estadio y la infraestructura que está ofreciendo. Pero de ahí a pensar que la competencia va a otorgarle los recursos para poder permanecer en una determinada categoría, me parece que es muy utópico, por lo menos esa es mi opinión. No lo he visto en ninguna parte del mundo. Estamos hablando con Eduardo Bassi, gracias a todos los amigos que están retuiteando cada una de las frases de Eduardo, a Juancito Ballestero, a Guillermo Borronio, al flaco Marcelo Nogueira, a los colegas que están escuchando y siguiendo esta nota. Con este partido que se va a pasar a partir de enero y que celebramos, realmente que se pueda pasar por DirecTV, ¿El ingreso a los clubes se le aumenta o es el mismo? No, hay que, a lo mejor lo que quieren revisar los clubes es las características del torneo, las características del contrato, perdón, el contrato que en su momento llegó a asistir hasta el 40-50% del presupuesto de los clubes, pero sí, que luego obviamente no tuvo esa magnitud a partir del 1-1 cuando hubo que reconvenirlo para que pudiera continuar. Este contrato tiene la venta de la totalidad de las imágenes de los partidos que se juegan en la Liga Nacional. No es de que uno tiene un contrato por un partido, por dos partidos, por tres partidos, y de acuerdo a eso va aumentando sus ingresos. No, el dueño de estos derechos televisivos es obviamente Trisa, por la cual, por eso es que recibimos una cifra de que en estos momentos está en una valorización al valor, digamos, del dólar oficial, de más de 3 millones de dólares. Entonces, a mí me gustaría que los que tienen dudas busquen en el mundo cuántos contratos televisivos de esa magnitud existen, más la producción de más de 60 partidos en directo. Sí, que eso es lo que más caro sale y que nadie tiene en cuenta, ¿no? La producción de los partidos a través de claro, el valor del año. De producción, tenemos el sentido, producción. Que el valor de producción es tres veces más grande que el que el valor de pero es normal eso en cualquier en cualquier parte del mundo ocurre en el fútbol para todos, la producción siempre supera lo que van a recibir los clubes. Fue una linda nota, fuimos a fondo en varios temas. Queda un poquito todavía. Sí. Yo voy a hacer la última mía. Yo tengo algunas. Por eso, yo sé. Que no... Quiero decir esto. Eduardo, te agradecemos enormemente por este contacto y por hablar sin el cassette. Y yo te hago la última para que puedas decirme todo lo que puedas decirme acerca de tus sensaciones. A veces hasta me cuesta preguntarlo. ¿Se puede seguir dialogando cuando pasan cosas con las que no estás conforme? Por ejemplo, como dijiste en el arranque de la nota, que no ves bien que 12 o 13 clubes se junten para debatir temas, y que para mí, y que 4 estén por otro lado, o 3, 4/3, 3/4, y que para mí, a mí me da la sensación como que no es tan fácil volver a retomar. Me da esa sensación. No sé cuál es la tuya. No, mi sensación es de que siempre uno puede estar dispuesto al diálogo, pero lo que no veo bien es de que se esté modificando la mayoría, porque en este momento los clubes son 16 y tendrían que estar los 16 para poder determinar una decisión, porque no es lo mismo tomar una decisión entre 12 que tomar una decisión entre 16. Vale decir de que lo que a lo mejor es mayoría entre 12 no es mayoría entre 16. Entonces estamos en un juego perverso en donde evidentemente se está vulnerando la capacidad de decisión. Y cuando llegan las reuniones oficiales, estamos hablando de algo que no está cada uno expresando en forma individual y luego haciendo el conteo de cuál es la decisión, sino que hay previamente una decisión elaborada entre un grupo, que sería como una especie de bloque dentro del Senado, que vota en bloque. Entonces, eso me parece que en una actividad de 16 socios es mantener una situación totalmente ficticia y poner a esos otros 4 clubes y a los otros 20 que la miran de afuera en una posición que es muy difícil de poder sobrellevar. Obviamente que esto requiere que sea hablado dentro de la asociación de clubes, no fuera de la asociación de clubes, y ver la posibilidad de llegar a un consenso. En la medida que haya un consenso, bárbaro. Si no hay consenso, lo que se toma normal en instituciones es de que se haga lo que establece la mayoría. Y bueno, la mayoría determinará qué es lo que es mejor para todos. Así que Cuando habla de mayoría serían los clubes de Liga y los de TNA. Bueno, los clubes del TNA tienen por reglamento 8 votos, 8 votos, o sea, entre todos. Ahí sí se hace una, está establecido obviamente que entre ellos toman sus problemas y por mayoría lo deciden, y pues, cuando van a la asamblea llevan la decisión de la mayoría con un voto de con 8 votos computables. Pero bueno, pero esto es el tema que tiene que ser dilucidado allá cuando termine esta competencia. Hoy lo que hay que tratar es de que la liga sea la mejor posible, que sea, tenga el mayor nivel posible, y luego tratar de solucionar estos problemas que obviamente requieren de una amplitud de concepto y de saber bien lo que se quiere. Habrá que ver qué es lo que piensa la totalidad de los clubes. Vuelvo a decir, exacto, en este momento son 36 los clubes que tiene la Liga Nacional de Básquet. Eduardo, te agradecemos el tiempo enormemente, con José, con Mati, con Meli, con Germán. Realmente disfrutamos mucho la nota, como disfrutamos el otro día con la nota con Mario Romay, que también fue linda, donde dijo algunas cosas muy piolas. Y te agradecemos mucho el hecho de poder hablar libremente, sin ningún tipo de restricciones y de todos los temas. ¿Sabes lo que pasa, Fabián? Que si a mi edad y después de haber estado en la Liga Nacional prácticamente desde su nacimiento, de 1984, no puedo hablar con libertad. Y también puedo, por la experiencia y por lo que ocurrió, y porque en algún momento fui representante de un club que estaba en la categoría A, que en un momento fue el centro de atracción de muchos por los jugadores y los técnicos que tuvo, que no pudo jugar más la Liga Nacional A, y creo que no la va a jugar más. Entonces, lo que tendrían que replantearse algunos clubes es si por su capacidad de convocatoria, por sus posibilidades económicas, por las características de su ciudad y por las posibilidades que le da todo el entorno, pueden o no seguir eternamente en la categoría A. Yo, personalmente, creo de que se necesita una renovación permanente en la República Argentina de la categoría A, salvo de que se creen franquicias, como se planteó en un momento, hace muchísimos años atrás, la creación de un torneo para 10 clubes. Y obviamente en aquel momento, con mucha gente que ya no está, como José Luis Otero, o como Krikowski, y otros que se me escapan, bueno, se abortó esa idea. Pero esa idea ya nació y estaba. Sí. Y en otros países la hacen. Yo no digo que esté mal o bien. Yo creo que el modo de competencia en la Argentina fue fructífero. Ahora, hay otra forma. En Venezuela, en Puerto Rico, se juega con liga cerrada. Bueno, si queremos quedar liga cerrada, hagamos liga cerrada. Sí. Pero digamos concretamente, vamos a hacer una liga cerrada, seguro, con fulano, mengano y punto. Y no avanzar de otra manera, de la forma en que se está planteando. Eduardo, gracias, te saludamos, se viene la gente del automovilismo, se definió ya el TC, así que Diego Aventín fue el campeón, así que vamos a entregarle rápido a la gente de Tarafa. Eduardo Bassi, presidente de la sesión del club. Chao, Eduardo. Se cortó. Nos vamos, José, linda nota. Sí, linda nota. Da para seguir. Da para más. Pero bueno, Aventín logró el primer título en la categoría. Hijo de, por primera vez, un hijo de sale campeón en la categoría y se le Tarafa con toda la banda. Chao, hasta mañana.